Eres mi droga, mi heroína, escondida como risa, entre los pliegues de la vida, con ese loco que hace tanto bien, tanto sufrir. Cuando más se quiere, más fuerte late. La razón del enemigo es temerle al propio amigo, la obsesión por ser la patria, cuando en verdad la camiseta se parece más a un grito lleno, a un grito guerrero. Vampiro en melodía, dormitando en la cornisa, balanceándose cabeza abajo, silbando bajo, como tiempo y contratiempo, acortando los silencios.